Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, 13ª temporada, la temporada Experience. Hoy programa número 14, 24 de enero de 2018, las 8 y 6 minutos en riguroso directo. Desde Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM, saludamos ya a los compañeros y amigos del staff de Vértigo Radio. Leo Catalán, ¿qué tal? Hola, Javi Bala, buenas tardes, muy bien. Buenas tardes más aquí con vosotros. También Óscar Puchades, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Y vosotros, cómo estáis? Pues bien, aquí... Eso luego lo comentamos, ¿no? Hoy viene una tarde de debate, ya os adelantamos que obviamente es el tema principal de esta semana en el mundo U2, que son las entradas, y hablaremos a lo largo del programa, pero sobre todo al final, con Raúl Cuello, para debatir acerca del tema de la suscripción a U2.com, si vale la pena o no. Y también tenemos a Carlos Miralles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que nos traerá novedades acerca de los grupos tributo. Sí. Porque bueno, van creciendo, sí, ¿no? El número de grupos. Vamos sumando. Sí, sí, antes éramos 16 bandas tributo, ahora somos 18. Casi ahora lo comentaré. No llega a la mayoría de edad. Casi. Bueno, pues vamos a empezar ya con las noticias. Luego tendremos la agenda. Tendremos con Leo la sección YouTube and the Others. Y como decíamos, acabaremos el programa de hoy con el debate acerca de la suscripción a U2.com y esa primera venta de entradas para los distintos grupos de preventa, los Experience, Innocence y la gente que compró el disco a través de Fnac o de U2.com, y que bueno, ha traído bastante cola esta semana. Así que nada, vamos ya con las noticias. We'll be right back. Bueno, vamos a empezar hablando de aniversarios. El día 20 de enero se cumplieron 25 años del denominado grupo Automatic Baby, y que no es otro que la unión entre REM y U2, que tuvo lugar, pues como decíamos, hace 25 años en una cena por la programación como presidente de los Estados Unidos de Bill Clinton, en el que estuvieron la mitad de U2 y la mitad de REM, haciendo una versión del clásico de U2 de Lactum Baby One. De ahí pues nació ese nombre, Automatic Baby, que de hecho pues la cuenta oficial de REM lo recordaba esta semana. Y bueno, hay que decir que por parte de U2 estaba Adam Clayton y Larry Mullen. Sorprendente lo de Larry Mullen ahí en una celebración de un presidente de los Estados Unidos. Sí, no, y sorprendente solamente que esté en un acto público sin bonos, sin diez, ¿no? Sí, totalmente. Y luego por parte de REM estaba Michael Stipe y Mike Mills. Y si os parece, pues vamos a recuperar esa actuación. Siempre es bueno recordar esa pedazo de actuación. Sí, sí, aunque bueno, hay gente que no termina de verlo, ¿no? El tema de... No es una de mis preferidas, no es una de mis mejores versiones de One que he escuchado. O sea, U2 ha tenido mejores colaboraciones con Mick Jagger. Bueno, en principio Spinting. Tú dices U2 y REM y dices, madre mía, debe ser algo... Tal vez no sabemos si este tema era el que mejor... ¿no? El más idóneo, ¿no? Para tocar ellos, pero... Sí, sí. Ese que eligieron, y bueno, pues ahí tenemos Automatic Baby, Adam Clayton, Larry Mullen, Michael Stipe y Mike Mills. Vamos a recordar cómo fue aquella noche. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. One life, one love, it's one. One love, get to share. One life with each other. Ahí tenemos esa versión de U2 y de REM, que se cumplía R-E-M. R-E-M, que cumplía 25 años, y bueno, pues queríamos recordarla. Igual que hizo la cuenta oficial, como decimos, de REM. U2, en cambio, pues la dejó pasar. La ocasión. La obvió, ni retuiteó. No son muy activos, la verdad, en redes sociales. Están en otros menesteres. En fin, dedicaremos un programa. Habrá que hacerle un especial a Guy Oseiri, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mucha gente contenta con él. Vamos, hombre, en YouTube Plays, creo que ya directamente lo tienen como persona non grata. ¿Sí? Sí, sí. El, si estiramos hora de la media ya lo hubieran quemado. Por brujería. Seguro. No, no, la verdad es que es algo generalizado. Con la preventa para Estados Unidos ya hubo bastante caos. Las páginas web de todo el mundo... Y crearon un se pusieron en contacto entre ellas, incluidos nosotros. Estábamos ahí en ese debate de hacer un comunicado. Pero yo creo que al final nos contuvimos, ¿no? Y no quisimos avanzar más, pero el ya, tema de. Pero... El tema de. Está muy mal. De Europa, creo que está yendo por el mismo camino. Solo tienes que ver el Facebook, Twitter, estos días atrás. Echa fuego, ¿eh? No, la gente está contentita. La gente está bastante contenta con todo lo que está sucediendo. Bueno, ha sucedido con la venta. Luego hablaremos de ello. Dicho esto, para el que quiera, pues llamarnos al 96153-1634 para y también exponer su... Ahora mismo estamos en directo, tanto también visualmente en Facebook de Radio Municipal de Manises. Sí, en la página Facebook de Radio Manises. Quien quiera vernos nos puede ver ahora también ahí. Exacto, efectivamente. Live, aparte de escucharnos. No nos escapamos. Ahí estamos todos. Estamos más pillados ya que... sí, desde luego. Y bueno, continuando con lo que ha ocurrido esta semana, hemos podido ver a Larry Mullen en Dublín. No suele aparecer en eventos. Bravo, Cada 25 años. Una sorpresa. Fue con el Automatic. Bravo, por primera vez. Hay que felicitarlo porque, vamos, me chapó. Te dejó en estado de shock, ¿no? El verlo participando en una cena para ayudar a los homeless de Dublín. Mm. Que tuvo lugar en la central de correos en O'Connell, el edificio clásico que al lado del Spire, que bueno, pues tuvo lugar una cena, como decíamos, benéfica, y Larry Mullen pues se animó a participar en la banda que habían organizado ahí, la orquesta, después de la cena, pues para amenizar el evento, y bueno, se cogió las baquetas y se subió a la batería y bueno, interpretaron un par de temas, y como anécdota y como recuerdo, si os fijáis en las imágenes y en las fotografías, la camiseta de Cambridge, sí. que bueno, un Eso poco es. En homenaje a la pérdida de Dolores O'Riordan, que fue el lunes pasado. Fue la semana pasada cuando falleció, y hace un par de días creo que fue el funeral, donde ha acudido Ali Hewson. No sé hasta qué punto tenía relación continua con Ali Hewson, pero sí que han colaborado en algunos temas benéficos. Amigas, sí, efectivamente. Han colaborado a lo largo de este tiempo en algunos temas benéficos de Dublín, y bueno, pues estuvo Ali en el funeral. Y Larry, muy sorprendente. Sí, verla ahí, ¿verdad? Desde luego, sí. Suele estar en la oscuridad, ¿no? Muchas veces. Además, portada del Irish Times, que me imagino que cuando la viera, vamos, saldría los cuernos. Yo en portada del Irish Times no puede ser. Bueno, de fondo salía toda la imagen, toda la gente tocando la banda y demás, pero él también salía. O sea, sí, la verdad es que tiene que ser hay que tener mucha suerte para poder encontrarte a Larry Mullen por ahí fuera de lo que es U2 de gira. Y ya es complicado incluso verlo durante la gira. Así que bueno, ahí queda este hecho. Luego, confirmaros que el día 28 de enero, creo que Carlos también lo comentará en la agenda, tendremos a U2 en la gala de los Grammy. No está nominado a ningún premio por la fecha de lanzamiento del álbum, pero va a participar, entendemos que para promocionar el single que está sonando ahora, que es Get Out of Your Own Way. También está el rapero que colabora, Lamar, ¿no? Exactamente, Kendrick Lamar, Y bueno, se está especulando de que pueden haber una actuación conjunta, ¿no? Bono aparece en un tema de Kendrick Lamar aparece en el disco de U2. Sí. Y además, si no me equivoco, es el domingo por la noche, ¿verdad? Los Grammy. 28, que lo sepáis que lo repiten en The Kiss el lunes por la noche. Sí, yo creo que vamos al minuto de que esté de la actuación ya estará en redes sociales. Además, teóricamente tocarán al principio, según me ha parecido oír. O sea que estar atentos. Estaremos atentos. También hay que comentar, bueno, que hemos podido ya disfrutar del primer videoclip oficial del segundo single de Songs for Experience, de Get Out of Your Own Way. Una versión animada de Broken Fincas, que es también el que hizo el videoclip de American Soul. Y que, bueno, pues ha sido algo sorprendente porque todos esperábamos el videoclip que rodaron en la azotea de México y... Qué bien engañan, ¿eh? Para, no lo sé. Para los nietos. ¿Cómo les gusta marear a la gente? Y... ¿Dónde se quedará ese vídeo? ¿Lo publicarán? Uno de tantos. Y luego el videoclip ese que grabaron en Ámsterdam en la gira con la chica que subía a bailar en Mysterious Ways, que es supuestamente para The Best Thing. Y nada, ese vídeo tampoco ha visto la luz. Yo me acuerdo que en el concierto que ya la veía, digo... Qué bien baila esa chica, digo, desde luego. Y luego me dijiste que efectivamente que estaba preparado todo, digo, madre mía. ¿Qué os parece el vídeo? Habéis visto el vídeo, ¿no? Muy chulo, a mí me gusta. Está bien. Crítico. Muy crítico. Sí, no sabría qué decirte. Bastante crítico. Me ha sorprendido mucho. Sí, a mí también. Me ha sorprendido. Hay que verlo un par de veces, dos o tres veces, pero seguidas. Y ¿qué quieres, que me dé un ataque epiléptico? ¿O qué? No. Estamos aquí como los dibujos estos japoneses. Parece un manga. Es que parece claro, tiene muchos detalles manga. Ocultos ahí. Que, exacto. Por eso te lo decía, que Javier tiene detalles ocultos. Tiene que verlo a cámara lenta, ¿no? Exacto. En fin, ahí lo tenéis en la página oficial de U2, el videoclip. Y bueno, tenemos que lamentar la pérdida de un gran artista sudafricano, un gran hombre, el hombre del jazz en Sudáfrica, que era Hugh Masekela, que bueno, ha muerto a causa del cáncer. Es considerado el padre del jazz sudafricano y luego pues también fue activista y que luchó contra el apartheid y que bueno, desgraciadamente ha fallecido por un cáncer. Y bueno, hay que recordarle que estuvo en la gira 360, en el concierto que U2 dio en Johannesburgo. Subió al escenario invitado por U2 para interpretar junto a la banda I Still Haven't Found What I'm Looking For con una trompeta. Uh-huh. Esta versión aparece en el U2 22, que todos tenemos, o al menos los suscriptores de U2.com que en aquel año pues eran suscriptores y que se renovaron, son ahora Experience. Ahora hablaremos de los Experience. Entonces, y los ahora sería Experience, efectivamente. Y bueno, ahora vamos a escuchar la versión, pero creo que tenemos una llamada telefónica, así que vamos a darle paso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas noches, Javi y compañía. Hola. Soy Antonio de Murcia, he hablado alguna vez con vosotros. Sí, bienvenido. Yo llamaba para lanzar una boda al ciberespacio. ¿Habrán entradas de pista el viernes? Sí. Deben de haberlas. Deben de haberlas, sí. Deben de haber entradas. Madre de pista. Mía, yo soy suscriptor innocent, fallo, bien. Recriminármelo, vale, me fustigo por ello, bien. Ya tengo somos... el disco Snack, dos códigos, se supone que dos oportunidades después de lo Experience. Yo a día de hoy no tengo entrada para Udo, porque yo preferí, para verla en la Quinta Leche, prefiero esperar por si hipotéticamente una segunda noche, porque la verdad, después de ver la gira y no sé, tan cerca en el escenario y eso, estar sentado viendo un concierto de Udo, de momento prefiero que no. Ya, bueno, eso ya va a gustos, ¿no? O sea, hay gente que... Ya, hombre, evidentemente, pero bueno... Tú eres de pista, planeado... vamos, de verlo ahí cerquita. Sí. Además, tenía previsto ir con un amigo que aún lo vamos a intentar. Claro, hay que... Hacer la cola con vosotros y eso y... Claro. Y la verdad que no. Hombre, asiento yo creo que podré conseguir, pero es la última opción. Claro, efectivamente. Hombre, hay que decir que este viernes, que es cuando se ponen a la venta las entradas ya de todo el aforo del WeThink, obviamente va a haber entradas de pista, seguro. Seguro que hay entradas de pista. Se ha cortado. No, te oímos. ¿Nos oyes tú? Ahora te oigo, Javi. Vale. No, que entradas de pista van a haber seguro, van a haber de todo el pabellón. Hay que decir que se pone a la venta a las 10 de la mañana en Ticketmaster y en otras páginas web ligadas a Ticketmaster, como Alcon Viajes, Live Nation, Doctor Music. Pero yo imagino que todas esas páginas redes dirigirán a... Es que el misterio de Ticketmaster yo creo que está sin resolver todavía. Eso se resolverá luego, como lo de Kennedy. Porque, bueno, ya entrando un poco en el tema del debate y... O sea, dependiendo del navegador que utilices, cuando entrabas en la preventa y te ponían en la cola, si utilizabas el Chrome o utilizabas el Mozilla, sí. O esto, podías estar más o menos tiempo. Pero no hay ningún sitio donde diga, no, es que va a ir más rápido con este navegador. Pero realmente yo al final estuve probando varios y hasta que di con uno en que fue prácticamente ponerlo y meterme en la compra. Mientras que los otros que llevaba media hora, pues no me conectaban con Ticketmaster. Ya, te corta. No, te oímos. Te oímos ahí, bien, pero ¿eh? No, eso estamos está, ahí. Te están llamando. Yo creo que te están sonido, llamando, Antonio. Ahora. Y bueno, entonces, bueno, pues ya preguntaré por algún medio que navegador, porque bueno, desde luego yo no, dejo aquí esto. Yo me acercaría al Con Viajes. Sí, es lo que iba a decir yo, ¿eh? Sí. A la tienda física y preguntaría a la persona que está atendiendo allí si el día del concierto de U2, tú yendo a la tienda, o sea, mañana acércate. Mañana jueves, o sea, que si claro. El viernes cuando a la hora de la venta de entradas puedes comprar, porque lo mismo a lo mejor esa persona desde el terminal que tienen ellos pueden sacar entradas, no lo sé. Tiene más potencia o más señal o lo que sea. Hay que probarlo todo. De todas formas es caótico y yo te digo que, bueno, es que los dos niños pequeños malos en casa. Yo pegado la mañana entera al ordenador, la pequeña llorando, el otro papá, ¿qué haces con el ordenador? O sea, es que era caótico. Sí, no, que como luego, yo, claro, muchísima claro. Gente, me daban ganas de tirar todos los discos duros por la ventana. O sea, es triste, ¿eh? Luego y en varias webs a precios desorbitados las entradas de pista, pero dices, pero bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo yo con mi código? Claro. Gastándome el dinero. Claro, o sea, correcto. Sí, sí. Ahí lo dejo. Sí, sí, no, tiene toda la razón. Totalmente indignados, igual que tú, ¿eh? Desde luego. Ya sentó precedente los Estados Unidos, ahora en España yo esperaba que no, porque cada dos por tres, cuando pasan estas cosas, sale el de Ticketmaster responsable, que no van a poner más señal, que tal, pero es que es vergonzoso, por no decir otra cosa. Sí. Muy bien, Antonio, pues nada, muchas gracias por... Bueno, chicos, venga, buenas gracias, no entretengo más, venga. Un abrazo. Enhorabuena por los que tenéis entrada y suelta a todo el mundo. Ya nos contarás la semana que viene, venga. Seguro que la consigues. Hasta Antonio. Adiós. Bueno, pues nada, vamos a escuchar la versión de Steve Hayden Faun es que y da mucha rabia, y hablamos después de esto, sí. Venga, vale, que esto trae tema. Vale. We'll be right back. ahí teníamos la versión de en directo del 360 con Hugh Masekela y el pedazo de trompeta ahí. Muy chula. Y bueno, tenemos una llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Amadeo. Hola, Amadeo, ¿dónde llamas? ¿Qué tal, Amadeo? ¿Qué tal, de Valencia? Muy bien. Bueno, ¿qué nos cuentas? Un saludo, Javi, Leo y, bueno, Óscar y Carlos. Un abrazo. Igualmente, un saludo, Amadeo. ¿Qué tal, cómo estáis? Oye, pues vaya odisea, llevamos de semana, ¿eh? Hablando un poco del tema de las entradas y la famosa presale. La verdad es que está siendo duro, ¿no? Yo soy de los afortunados y pues me considero afortunado porque creo que he tenido infinita suerte, porque teniendo código Experience pude sacar lo que quería, con código Innocence he podido sacar lo que quería, incluso con el código Snack. Joder. Ah, pues. Ostras, pues. ¿Has hecho el triplete? Desde luego. He hecho el triplete, pero además en pista, que sabéis que es complicado. Y bueno, y creo que soy de los pocos afortunados que al final esto, pues al final te das cuenta que es suerte, ¿no? No es otra cosa. Sí. Es bueno, o la fibra óptica que tienes es muy buena. Pues no lo sé, Javi, puede ser, todo puede ser, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, a ver, yo creo que todos entendíamos que los códigos FNAC eran una lotería. Sí, sí, totalmente. Sí. Estábamos preavisados todo el mundo de que, bueno, había un límite y que cuando el cupo se agotara, pues que no había más opción, ¿no? Entonces, bueno, hay que asumirlo, ¿no? Pero sí me parece grave que haya gente con códigos Innocent, que son suscriptores, se hayan quedado fuera de esta historia, ¿no? Ahí es donde creo que realmente hay un problema. No sé si el problema viene de Ticketmaster, que entiendo que sí. Claro. Pero yo creo que no es de recibo que gente que haya pagado suscripción no tenga capacidad con un código Innocent a conseguir esas entradas en preventa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. No sé qué pensáis vosotros, pero bueno, sabéis que todos los años o todas las giras es una odisea esta historia, sí. Pero bueno, creo que la gente que está pagando esa cuota y son suscriptores hace mucho tiempo, qué mínimo que tengan la opción de poder sacar. Lo otro, pues bueno, ya lo hemos dicho, pero es una lotería y bueno, puedes o no puedes comprar. Sí, ya veremos la que se monta el viernes, porque imagino que saldrá lo que saldrá y viendo un poco lo que estaban ofreciendo hasta ayer. No, ya el viernes se venderá todo el resto. Sí, todo el resto del estadio, con lo cual ahí también va a ser otra lotería, pero ahí sí que va a quedar el resto. O sea, ahí no va a haber ningún tipo de restricción en cuanto a que no te permitan, bueno, comprar la entrada que tú quieras. Sí que es verdad que igual te manda grada, pero seguirá habiendo pista. Sí, sí, pero es que el kit de la cuestión. Es que prácticamente te quedaban entradas de visibilidad reducida, te ofrecían gradas de arriba en curvas, es decir... No, el problema bueno, aquí hay varias partes. Primero, el tema de que con Innocence no tengas posibilidad de conseguir entrada. Sí, es real. Hay que decir que con Innocence hasta media mañana por ahí sí que se podía conseguir entrada, pero te daba de las caras de 200 y pico euros. 218, entonces eso hasta cierto punto es criticable, pero bueno, te da la opción de comprar la entrada. No debería de pasar. Yo creo que debería, con el código Innocence, debería de darte opción a elegir la que tú quieras, que para eso estás claro, siendo suscriptor. Totalmente de acuerdo, Javi. Entonces, por un lado está que con el Innocence tengas derecho a poder elegir la que tú quieras, que eso yo creo que es más cuestión del management de U2, que haga un cálculo y diga, bueno, en España hay 50, hay, no sé, es que tampoco sabemos los números de cuántas Innocence hay. Tampoco sabemos los socios de Innocence que hay, ya no solamente en España, sino también en toda Europa, de gente que quiere... Que puede comprar aquí. Que puede comprar, que puede venir a España a ver el concierto. Recordemos que estamos hablando de un recinto de unas 12.000... No, 20.000. Yo creo que esto pasaría un poco por hacer algo como tiene Pearl Jam, que esto alguna vez lo hemos comentado aquí en el programa, que obliga al suscriptor a ir al concierto y no te dan la entrada hasta el día del concierto. Y si luego no puedes ir al concierto, pierdes tu suscripción a la página oficial de Pearl Jam. Con lo igual, cual, te quitas todos los reventas. Pero si el problema es que los mayores reventas son Ticketmaster. Bueno, ya, vamos a la segunda parte. Claro, la segunda parte es la segunda parte de la página web famosa. Yo soy un experience y no sé cuántos experience habrán de U2.com que a las 12 minutos ponen su entrada a la venta en Seedway. Algún desesperado que necesite el dinero, pero que va a ser un 0,0001% de todos los que somos suscriptores. Sí. Y el resto de entradas que hay en Seedway a precios desorbitados, ¿quién las pone? No, bueno, partiendo de la base que Seedwave es una página oficial de Ticketmaster. Claro, y luego, ellos tienen disponibilidad de un recinto con 19.000 entradas. Vale, y luego ya el otro tema que quería decir es que tú vas a comprar con Innocence por la mañana Y pista ahí, hay gente que compró a media mañana, pero es que tú a la media hora ya no te daba pista y te tiraba a comprar grada directamente. O sea, ¿por qué no? Yo, por ejemplo, porque yo sé cómo funciona esto, porque al final son años, ¿no? Los que llevas. Claro. Y al final conseguí con los códigos Innocent, saqué pista a las 2 de la tarde. Wow. Sí, sí. Claro. Pero es que no me ha pasado en esta gira, es que ya me pasó en la anterior, en la de Barcelona. Exactamente lo mismo, ¿sabes? Yeah. Entonces, bueno, está un poco, la verdad, complicado el tema, pero me sabe mal, sobre todo, y ya os digo que yo soy, creo que, de los pocos afortunados que ha podido hacer el trío, ¿sabes? Mm. Pero sí que entiendo que la gente de los códigos Innocent, esto no pueden hacerlo así, tienen que buscar alguna fórmula, tienen que buscar algún sistema, porque no, los suscriptores no pueden estar en esa situación. Igual, Javi, es lo que tú dices, igual hay que coger y una obligación a asistir a conciertos. O sea, al final, los que los suscriptores, prácticamente el 90% van a ir. Claro. ¿Sabes? Bueno, Amadeo, muchas gracias por llamar. Gracias y un abrazo a todos, ¿vale? Un abrazo, Amadeo. Hasta luego. Estamos en contacto. Chao. Ahora continuamos hablando con Raúl en el debate. El debate se ha adelantado un poco antes de la... Es inevitable. Es lo que manda. Así que vamos con la agenda con Carlos Miralles. Bueno, pues la agenda, porque el debate va calentito. Yo creo que ya después de la agenda vamos a entrar con el debate ya, y dejamos ya la sección de YouTube and the Others para otro día. Porque... Es. Pues esta semana tenemos dos tributos U2, comenzando el viernes con la banda Hispanic 6, donde visitan la localidad de Collado Villalba, en Madrid, en la sala La Escalabar, a partir de las 11 de la noche. Y por último, un tributo U2 aquí en Valencia, concretamente en la Rambleta. ¡Hombre! Con la banda YouTube Band o U2 Band. En el centro, como he dicho, en el Centro Cultural de Rambleta, aquí en Valencia, a partir de las 11:30 de la mañana. Es un tributo rock en familia. O sea que nanos y toda la gente que peque y todos papás. Todos los peques para allá. Todos para allá. Esto lo repitió hace cosa de un mes y medio, que creo es que recordar que era Green Covers. Uh-huh. Efectivamente, sí, en Navidades, el 26 de diciembre fue. Pero este domingo le toca el turno a YouTube. YouTube en la Rambleta. Uh-huh. Con ganas de darle un abrazo a la banda. Para finalizar la agenda, os quiero avanzar que la próxima semana tendremos la entrevista a una banda tributo 2 como The Flight. Mi Oscar, tengo aquí The Flight. Y también damos la enhorabuena, como hemos dicho al principio de la entrada del programa, porque se han creado dos bandas tributo 2 en las que las tendremos también aquí en Vertigo Radio y tenemos también de alta en U2 Valencia. Unas se hacen llamar One, tributo U2. Y la otra es U2.0. Unos son de Madrid y otros son canarios. Pues nada, los tendremos aquí próximamente. ¿Garbage? ¿2.0? Muy bien, muy bien. Y pues como hemos dicho, estamos en la entradilla, pues también recordados que este viernes tenemos la última ocasión para obtener los tickets de la venta general de los conciertos U2. O sea que suerte, como decimos, porque ahora vamos... Directamente y es con Raúl. Y paciencia, que es lo que acaba de decir Amadeo. Al mediodía habían pistas, las van soltando a ratos. Ahora hablaré yo. Cuenta. Yo no he dicho nada porque todo ahora entramos, he hecho fuego. Entramos ya al debate, ¿no? Sí. Eso, vamos. Venga, al debate. Pues vamos con Raúl. Bueno, llegamos ya al debate, aunque estamos también por el otro lado pendientes del... Debate and the others. ¿No? Sí, estamos también pendientes del Alavés Valencia, sí, de la Copa Rey, para que nos está escuchando en directo 1-1. Quedan 5 minutos para que termine el partido. Estamos con este resultado, Valencia pasa. Exacto. Lo siento por los oyentes del Alavés, pero... Bueno, yo hablamos por... Bueno, aquí tenemos Valencia, de todo, aquí en el Madrid, en Valencia, el Barça, del Barça, básquet de también. O sea, yo de nada. Y creo que tenemos ya a Raúl, ¿qué tal? Hola. Hola, Raúl. ¿Qué tal, Raúl? ¿Estás viendo el fútbol? Estoy viendo el fútbol, sí. Y escuchando. Muy bien, muy bien. Y viendo cómo la gente debate, pues es normal. Pues es que... En fin, ¿os parece que empecemos un poco? Claro, sí. Claro, acércate al teléfono y para que te escuchemos alto. Sí, sí, estoy un poco mal. Vale, vale, ¿me escucháis ahora mejor? Sí. Perfecto, bien. Genial. Con tu vozarrón ahí. Nada, a tope. Tírale. Mi vozarrón de Orsense. Nada, presentamos una encuesta, pues un debate en Vertigo, en el Facebook de Vertigo Radio, a ver si valía la pena ser suscriptor de Doscom. Deciros que a la hora del programa había votado 137 personas y un 60% dicen que no vale la pena y un 40% que sí. O sea, está muy dividido el tema. Dentro de los decenas de comentarios que ha habido, me quedo con uno de César Valera que dice: merece la pena si quieres tener tus entradas con seguridad y no depender de muchos factores. Hasta ahora había conseguido las entradas en no más de 5 minutos. Este año ha sido diferente y en segundo día de preventa había mucha cola virtual. Tuve bastantes problemas para conseguir pista en Madrid, pero al final lo conseguí. Lisboa, una hora de espera, pero una adentro sin problema. Creo que esta vez había que ser experience. Si no lo eras, o sea, los innocents, entonces tenías que tener algo de experiencia y sangre fría, además de tiempo en la compra de entradas. Hace años, con mi inexperiencia, hubiera cogido otra cosa por temor a quedarme sin entradas. Esta vez, sabiendo cómo Ticketmaster suelta los tipos de ticket, tuve paciencia y hubo suerte. Un amigo mío tuvo miedo a quedarse sin entrada y compró las caras. Yo me esperé y al final lo conseguí. También comenta el tema de cómo funciona Ticketmaster. Es una cosa que no habéis dicho, pero yo, que he tenido la oportunidad de comprar en diversos países, tú entras en Lisboa, te salió una cola virtual, te decía, eres el 3000, y iba bajando esa cola hasta que estabas dentro. Y dentro, el pabellón te daba a elegir, te ofrecía, pues mira, tienes estos sectores, pero dentro del sector, el asiento. Igual que en Alemania. Ticketmaster aquí, un circulito con una cola que cada vez que llega al final se vuelve a empezar, no sabes en ningún momento qué te queda y cuando te llega el momento de comprar, sector 15, sector 16, no hay ni un mísero plano del estadio. No, eso es cierto, no se ve nada. Cuando, por ejemplo, ya no hablo Blue Ticket en Portugal, Ticketmaster Alemania te da un plano, puedes comprar sobre plano, no sobre sector 15, a ver cuál es este. Con el puntito verde. O sea, claro, es que muy mal. Entonces, yo creo que el resumen que hicimos todos, los experience, digamos, te garantiza la entrada que quieras, la inmensa mayoría, y los innocents, si no buscas una cosa concreta, te vale la pena. Y hay que recordar que los innocents son desde el 24 de diciembre de 2016, o sea, desde hace un año. O sea, la gente que ha renovado de un año para acá, que ha renovado se ha hecho socia, claro. Entonces, bueno, no sé qué opináis. Yo creo que el gran problema de España y de Madrid... Dos, primero que a la gente se le olvida lo que pasa cada 3-4 años, que siempre pasa igual. Y dos, el sistema de Ticketmaster, que no es nada claro ni... Porque, si os recordáis, desde muchas giras atrás siempre sueltan tickets según les interesa. Igual entra alguien y no hay pista y a las 5 horas salen pistas. Entonces, no lo veo, no sé. Eso no, no está claro el tema ese, ¿no? Claro. Yo, vamos, está clarísimamente demostrado, por decirlo de alguna manera, que intentan colarte y meter las entradas más caras para que se agoten y se compren, y las baratas pues las van soltando con más... Pero aquí claro, el precio desorbitado de las entradas. Eso es otro tema, o sea, que sería para otro debate, cómo han subido los precios. Increíble, sí. Que una grada de arriba te cueste 215 euros. Una entrada. O sea, una entrada, personas, o sea, dos personas son 430, 440 euros dos personas, un matrimonio, una pareja, un padre que quiere ir con su hijo a grada. Lo veo, sinceramente, un atraco. Lo veo de un precio totalmente desorbitado. Cuando por el mismo sitio con Pearl Jam en el Palau Sant Jordi, pagas lo mismo en grada que en pista. Lo mismo, la entrada sí. Es exactamente lo mismo. Porque unos sí y otros no. Bueno, aquí yo creo que la mano de Gary Solís se ha notado bastante. Nuestro amigo. Desde que ha entrado a formar parte de la familia de U2. Y como decíamos, por ejemplo, curioso ver los comentarios que está haciendo YouTube Plays, una página tan contrastada y tan, bueno, tan de primera línea, por decirlo de alguna manera, a nivel de fans, como ya directamente pues no se cortan a la hora de atacar o de decir claramente que la influencia que está teniendo Gai Seiri con U2 no está siendo nada buena. Es que positiva. No tiene nada que ver con lo que pienso yo, con los mensajes que da U2, con todo lo que lucha U2 por la pobreza. Bueno, también hay mucha gente pobre que le gusta ver U2 y no va a poder hacerlo. Pero permitidme un segundo. Permitidme un segundo. Imaginaos que sois Live Nation, ¿vale? ¿Cuántos años o cuántas giras le queda U2? La gallina de los huevos de oro. Gira que hace, gira que vende y arrasa. ¿Cuántas giras le queda esta? tal vez Ocra, subamos precios, sin multiplicar por 5, pero subamos precios. Y Leo, tú y Oscar, vosotros conocéis más grupos. Hay grupos Coldplay, y no sé, hay grupos en Estados Unidos, los precios son brutales, ¿no? Podéis corregirme. Sí, también venden, o sea, casas en Estados Unidos de $1 millón, $1 millón, y aquí es imposible gastarse $1 millón en una casa, una familia normal. En Estados Unidos, no sé, es... Pero claro, yo creo que están diciendo, pues a otros le queda una gira, vamos a meter precios. Dicen, sí, por 40 euros pues entra al pabellón, pero claro, esa es otra, que no te dicen visibilidad reducida. Sí. ¿Habéis leído en algún sitio el qué significa eso? Nosotros porque sabemos cómo funciona la gira, que la pantalla de lado... Exactamente. Pero si estás enfrente va a comprar, se piensa que, bueno, van a estar de espaldas, pues lo veré, no van a ver la pantalla, ¿sabes? No sé. No se ve nada, no se ve nada. No se ve. Bueno, hay que decir, hay que introducir también un dato importante, sobre todo por la gente en la que no ha podido conseguir entradas a través del código de Innocence o Experience. Experience yo creo que ha conseguido casi todo el mundo. Pero bueno, los Innocence y código FNAC. Y es que posiblemente con un alto porcentaje de seguridad va a haber una segunda noche en Madrid. Con lo cual, si por alguna de aquellas el viernes no pueden conseguir entradas... que sepan que probablemente vaya a haber una segunda oportunidad y obviamente entiendo que volverán a utilizar el tema de la preventa. Porque me sorprendería mucho que anunciaran la segunda noche y la pusieran a la venta el mismo día. Hombre, no creo que sea lo que hagan, pero ya lo hemos comentado aquí anteriormente, no solamente Madrid, es que el resto de ciudades también saldrían. Sí, van a repetir noches. Yo, claro, prácticamente... me refiero que la venta general del día 26 no va a ser solamente de Madrid, sino de muchas ciudades europeas, entonces harán segunda noche en las ciudades que ellos tengan pues preparados, ¿no? Hay que decir que sería el día 21, al día siguiente, el viernes, la fecha de Madrid, independientemente que al día siguiente, el día 22, esté Rafael. Porque el montaje yo creo que está preparado para que a mitad de madrugada ya esté vacío. A las 5 o 6 de la mañana esté vacío. Raúl, ¿te puedo dar mis razones? Claro. Vale. Primera, crítica constructiva al señor Osiri, la Inmersion o quien sea. Tienen que anunciar, a mi modo de pensar, como fan, tienen que anunciar la gira entera, no a paquetes. No a 9 días, no Madrid y 9 días después. Primero porque la gente elige, la gente trabaja. La gente tiene vida normal. Segundo, según el post que has puesto en Facebook... ¿Me permites? Voy a debatir contigo. Permíteme. Sí. Yo soy la Inmersion, voy a hacer de malo. Vale. Tenemos un concierto, por ejemplo, Madrid, un jueves y un teórico viernes. ¿La gente a cuál va a ir más? Al viernes, ¿vale? Sabemos si van a vender todo a los precios que estamos metiendo. Entonces, ¿cuál concierto sacarías primero? Porque siempre lo he hecho así, jueves. Y luego, viernes. Desde la parte empresarial... El viernes que se venderá mejor. Sí, no. El fan va prácticamente. Yo entiendo lo que dice Carlos y debería ser así, pero aquí lo que manda es la peseta. Efectivamente. Eso, vale. Por eso yo hago de pesetero aquí. Vale. Qué raro. Como comentas tú en el post del Facebook, sí que vale la pena, a mi modo de opinar, el ser tener suscripción en Ludoscom. Y a modo de crítica, yo he sido suscriptor de Innocent, suscriptor de Experience y suscriptor de FNAC. De Boots y de... He tenido los tres. Y de Privalia. De los tres solo he tenido acceso al Experience. Afortunadamente para mí, afortunadamente. Pero para el resto, yo digo, crítica constructiva a los de Ticketmaster. Por no decirles palabras mayores, porque se lo merecen. Porque meterte ni en navegadores ni leches en vinagre, ni el navegador de Microsoft, ni el del Safari, ni la madre que lo parió, nada. O sea, los he probado todos. Y ponerte una cola de 90 minutos, llegar 20, 25, 25 minutos, tirarte atrás y tirarte otros 90 minutos. Eso me ha pasado a mí con los de Innocence. No hay derecho. Si yo tengo pago, creo tener derecho, creo. Sí, pero ¿derecho a qué? A tener una entrada. A tener una entrada. Pero no, a que los señores de Ticketmaster o quien sea, o quien mande, me expulsen. Ya, pero... Entrada tienes. Lo que no tienes es la entrada que tú quieres, que es diferente. Claro, para eso no me da acceso. Acceso tenías. Acceso con el Innocence hasta el mismo día. O sea, yo tenía acceso. Y el código con el Innocence. Con el FNAC también. Claro, pero todo el mundo quiere pista suscribiéndose el día antes, con perdón, para la gente que suscribe el día antes. Claro. Bueno, yo soy Experience, yo tengo 3 códigos Experience y a las 8:15 había comprado mis 3 conciertos en pista, en 10 minutos, el primer día, de 3 ciudades, de 3 países distintos, y sin problema ninguno. Innocence, bueno, todos conocemos y tenemos amigos con los problemas que han tenido buscando pista y que no había pista porque las han soltado. Y el problema es que mucha gente que no tiene experiencia en esto, ve que no hay pista, me voy a quedar sin entradas, se agotan, la gente lee, se agotan en 10 horas y... Compra, por, pues por miedo a no, compra a no ver a dos, cosa. No ver el concierto, bueno, compra la de 200. Claro, y luego también... Sabe que va a haber otro show y es que la gente, claro... Luego también otra cosa muy criticable y inaudita para mí es la atención al cliente de la página oficial de U2.com. Porque... ¿existe? Teóricamente hay un correo electrónico, pero a lo mejor tienes el problema ahora y te contestan dentro de una semana cuando ya todo ha pasado. Entonces no sigue automáticamente para nada. ¿Qué pasa? Que en U2 Valencia hemos recibido, pues, no sé, 100, 200 consultas de gente. Sí. Hemos intentado ayudarles a todos en lo posible. Cuando nosotros no nos llevamos nada, o sea, lo hacemos todo por, obviamente, claro, porque queremos. Ayudar, porque somos fans y ayudamos al resto de los fans. Pero es que, narices, U2.com, que conforme entras ya te están cobrando. O sea, tendría que haber gente atendiendo a toda esta gente con irregularidades. Gente que se ha suscrito y que no les aparece el código de preventa. Eso es. O sea, ha habido gente así. Y código repetido, Javier. Código repetido. Tengo el caso de una persona conocida en Inglaterra. Saliendo de Expense, tengo incluso la captura de pantalla. Te creemos. Y le han pasado, dicen que el código reclamó, que el código le habían dado por error en un concepto de Estados Unidos, en Nashville, que lo sienten. Bueno, en fin, todo este tipo de incidencias ya, que sí, realmente U2.com no responde. Luego están los moderadores de U2.com, que también van con van con el pase para ver todos los conciertos de la gira, y luego cuando hay problemas, pues no sabe dónde están. Claro. Ahí claramente... bueno, pues necesita mejorar, pero bueno, yo creo que esto no va a cambiar y, en fin, pero hay que pelearse para... Yo, en resumidas cuentas, en cuanto a al debate que has organizado, Raúl, yo personalmente pienso que sí que es beneficioso ser experience. Sí. Experience. Sí, por supuesto. Específico, experience, sí, porque te solventa la papeleta. Consigues la entrada que quieres, no sin estar 3 horas en el ordenador, pero la hemos conseguido. Entonces, para mí personalmente sí que me merece la pena ser experience. Cosas como son, pero sí, bueno. Yo creo, vamos, un poco respondiendo al debate, ¿vale la pena? Sí, si eres de larga duración y eres experience. Si eres innocent, pues es una lotería. O sea, que perfectamente puedes gastarte los 40 o 50 euros de la suscripción y quedarte sin entradas. Está montado te así... Te garantiza entradas sin colas ni nada, pero no te garantiza cuál. No, está claro. Por eso digo que al final no vale la pena gastarte los 40 euros o 50 euros para eso. De todos modos, a mí me gustaría hablar también con la gente. Raúl, no sé si has tenido alguna respuesta de gente que quería grada y ha conseguido su grada. Porque todos nosotros queremos pista. ¿Vale? Sí, no, claro. Entonces, la gente que quiere grada, por supuesto, hay gente que sí que ha conseguido. Sí, claro, ¿sabes? O sea, que también, porque nosotros somos la gran mayoría de gente que queremos estar abajo en la pista, lógicamente. Entonces, hay que ver el punto de vista de la gente que quería grada, si la ha podido tener fácilmente o no. Sí, sí. Bueno, yo por mi parte. Y por eso, perdona, Leo, recordar que en el Twitter del programa, U2 Vértigo Radio, hemos publicado dos encuestas, dependiendo si eres experience o innocence, para decir qué tal te ha ido la compra de entradas. Y así podremos ver la semana que viene cómo va el porcentaje de gente. No te preocupes, que a partir del viernes vas a tener respuestas también. Yo, por contar mi experiencia personal, yo tengo código innocence por tonto, todo hay que decirlo. Y yo a las 10 y 2 ya tenía mi entrada de pista. Suerte, ¿no? Pues, efectivamente. Sí. Entonces... Claro, No, claro, es que luego tenía un iPad, tenía una tablet, tenía un ordenador y tenía el móvil. Y con el ordenador entré enseguida, con la virtual, con los demás, y con el ordenador entré y enseguida, pum, me cogió. Suerte. Tuve la opción de comprar pista. A la hora y media, 2 horas, volví a comprar 2 pistas más para mi hermano. Afortunado. Me llamó un colega, oye, Leo, que mira, me ha pasado esto, que he comprado grada, que... Pero tú fíjate, o sea, te tuviste que gastar... O sea, que fuiste tú el que estuviste comprando 14 pistas seguidas, por eso no había... No, pero quiero decirte que, fíjate, o sea, te has gastado 40 o 50 euros en la suscripción a 2.com y el día para comprar la entrada tienes que tener el móvil, la tablet, el teléfono, la televisión, el portátil, para comprar las entradas. O sea, es alucinante hasta dónde nos llevan. ¿no? Y como decía Antonio, pues dejarnos a los chiquillos desatendidos. Efectivamente, pobrecillo. La suerte con los chiquillos por casa, ¿no? Pero bueno. Entonces, yo digo que la sigue la consigue. ¿Por qué? Porque yo quiero pista. Pero si hubiera querido grada, no hubiera tenido ningún problema en coger grada. Ninguno. Entonces, yo creo que todas las quejas que han habido son de gente que quiere pista. Claro, ahí voy. Es a donde voy. Quiere pista y no ha podido conseguir. La gente que se ha quejado es la pobre que no ha podido conseguir la pista, que es la que deseaba, efectivamente. Y luego, por una grada de 84 euros o 310. Es que claro, de 84 a 200 y pico. Es que por dos entradas, por una entrada tienes dos, que es claro. lo que también ha comentado Raúl, la opción que no te da Ticketmaster de poder elegir tu asiento de grada. Está bien que tengas a lo mejor en ciertos sectores 20 o 30 asientos o 50, pero dame la opción de elegirlos a mí, no me los des tú. Claro, claro. Un apunte que se nos hace la hora, importante, y más a la experiencia de muchos años que llevamos comprando entradas y tal. Quedan meses y meses para el concierto. Va a haber un segundo show. No vayáis a la reventa. Que no vaya nadie a la reventa porque va a haber muchísima gente que va a dar a luz la mujer, que tal, que cual, que no va a poder ir y va a empezar. Y siempre, el que quiere ir a un Sudo 2 no tiene que ir nunca a la reventa. Siempre hay entradas. Por algún lado o por otro salen. Exactamente. No vayáis a la reventa porque... Sí. ¿Vale? Muy bien. Es muy importante. Muy bien, Raúl. Bueno, señores... Pues nada, estamos en la prórroga. A ver si el miércoles, a ver si el miércoles que viene cuando lleguemos estamos en semis. Ojalá. Bueno, chicos. Bueno, un abrazo. Bueno, pues nada, damos las gracias a Mónica Bello, que ha estado ahí al control. Sí. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Esperemos. Tiempo, que no estabas, Mónica. Jolín, con ganas de verte. Esperemos que todos los que nos están escuchando, nos escuchen en el podcast, tengan su entrada para el jueves 20 de septiembre en Madrid. Y los que no paciencia viernes. Y esperar que se anuncie el 21, que es teóricamente la segunda fecha para ese concierto en Madrid. Un placer estar con vosotros. Igualmente, nos vemos el miércoles. Nos vemos. Igualmente, chao. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Adiós.